Yo, dime, aunque me echen toda la culpa, la humillación me disgusta. Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa. Sí, yo voy al grano, me da tristeza mi salario. 820 pesos al mes yo me gano. Sí, es una falta de respeto, esto es una humillación. El desfalco se me ve, ya me dio la depresión. K, 400 pa'l arriendo, 300 pa'l mercado, 200 pa' servicio, 100 pa' los pelados. Pa' irme pa'l trabajo, el gota a gota me ha prestado. Y ahora que el colegio de mi hija lo han privado, me financiaron la matrícula, los libros son fiados. Si se enferma alguno, a oración lo paramos, porque por gracia de Dios los pobres caminamos. El sistema de salud aquí nunca ha funcionado, ¿qué? Ahora en mi país, mucho impuesto para la guerra. El rico compra armas para que el pobre se muera, ¿qué? Psicología barata, defender su patrimonio. Si no tenemos techo, mucho menos negocio, ¿qué? 2019 y nos siguen abusando. Un presidente insensible, un presidente inhumano, que le mintió en campaña al pueblo colombiano. Ya leíste la reforma que viene adelantando, que la educación, la salud, la pensión, el empleo. Este Pinocho miserable no quiere a su pueblo, sí. El campo está de luto, los líderes sociales vienen siendo difuntos. Ey, ¿qué está pasando, colombiano? Te quedaste dormido por 200 años. El 21 de noviembre en Colombia marchamos. No hay izquierda, no hay derecha, solo hay colombianos. Dignidad y respeto, ese es el reclamo, ok. Aunque me echen toda la culpa, la humillación me disgusta. Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa, sí. Aunque me echen toda la culpa, la humillación me disgusta. Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa, sí. Mismo man en el área, el vecino, dejándolo claro. 21 de noviembre, Colombia, marchamos. Aunque me echen toda la culpa, la humillación me disgusta. Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa, sí. Yo voy al grano.